favor. O pisen de nuestra suá, la que gode. Completo, mami. Candela. Y yo, Gansa. Mami, o pido chivo sanca. Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta, salta. Mami, o pido chivo sanca. Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta, salta. Yeah, esto se hizo pa' la party, pa' los botes, pa' la calle, los parceros, las mujeres, todo el mundo a bailar. Oh, wow. Yeah. Saquen los motores, prendan fuego, pidan todas las botellas que hoy vinimos a gastar. Tú tienes un culo gigante. Mami, dale twerking cuando cante. Está con los rubas y con los cantos. Natural y con implante. Pero que todo sea grande. Tú eres mayor de edad, ya tú estás grande. Oh no, cuando esa nena me miró, me gustó. Yo presiento que también le gustó. Sus malas intenciones sé que son por gusto. Le caí, me la robé y terminamos. Mami, opido chivo sanca. Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta, salta. Mami, opido chivo sanca. Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta. Sanca también su acopin. Me gustan en 40 plus. Chublu, denso a lo pip. Un peggy bomba la bomba la cayón. Mi estima mel, mi ama bien un más bon, mucho sanca. De su pie vere ex, momento con mi mama, por ahí le están huyendo splits. Se dice un parachute, coita sale un deando el pie. A mí sí, te inca, léngate. Oh no, cuando esa nena me miró, me gustó, yo presiento que también le gustó. Sus malas intenciones sé que son por gusto, le caí, me la robé y terminamos. Mami, opido chivo sanca, sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta, salta. Mami, opido chivo sanca. Sanca, sanca, sanca, sanca, sanca. Tú tienes grande ese culo. Salta, salta, salta, salta. La biara piano stay. Español, pavimento, bosato. Ryan Castro, Don Alicious. Awo. Awo.